Personalidades destacadas del cine argentino. Y hoy vamos a recordar al músico Tito Rivero. Tito Rivero fue cantor, músico y compositor, especialmente destacado por ser el autor de cerca de 200 bandas sonoras de películas argentinas, lo que marca un récord en nuestra producción cinematográfica. Nacido como Alberto Amado Rivero en la ciudad de Buenos Aires, el 16 de mayo de 1915, se destacó como cantante de tango, teniendo su propia orquesta con la que animaba las grandes fiestas porteñas. ¿Quién no conocía a Tito Rivero? Sinceramente, como el dicho popular, estaba en otro canal. Cabe destacar que era un gran adicto al cine. Y no faltó el momento en que llegó a ser invitado a musicalizar películas. Y así fue como comenzó con Gente Bien, en 1939, de la que fue autor del tema musical Gente Bien. Para luego seguir con Pasión Imposible, 1943, y Adiós Pampa Mía, 1946. Hasta sus últimos tres trabajos en 1980. Frutilla, que dirigió Enrique Carreras, El Diablo Metió la Pata, dirigida por Carlos Rinaldi, y Gran Valor, con Juan Carlos Calabró, que dirigió Enrique Caens Salaberry, llegando a totalizar 197 bandas sonoras musicalizadas por Tito Rivero, contándose entre sus musicalizaciones muchos grandes títulos de nuestra cinematografía nacional, como Surcos de Sangre, Ellos nos hicieron así, Hue Paisano con el italiano Nicola Paone, Del otro lado del puente, La mujer de las camelias, El grito sagrado, Para vestir santos, Rosaura a las 10, Campo Arado, El Centrofobar murió al amanecer, El hombre de la esquina rosada, Los evadidos, Aconcagua rescate heroico, Nadie oyó gritar a Cecilio Fuentes, Pimienta, Amalio Reyes su nombre, La sonrisa de mamá, El picnic de los Campanelli y La frontera olvidada. 1969, que fue su último trabajo, para nombrar algunos títulos de su gran labor musical, salpicando a través de 30 años, desde 1939 hasta 1969. Fue intérprete de la música de Camino al Crimen, del año 1951, y en este mismo año fue asesor musical de un corto documental español titulado Las abejas. También compuso el tema musical de La dama del collar para la película del mismo nombre en 1947 y fue autor de la banda sonora de Operación San Antonio en 1968, donde actuó Javier Portales, dirigida por Enrique Carreras, y también preparó la musicalización de un documental boliviano titulado La Vertiente, del año 1959. También, aparte de componer la música en variadas películas, se destacó como director musical en el cine argentino y entre las películas que ejerció la dirección musical podemos nombrar La Calesita del año 1963, dirigida y protagonizada por Hugo del Carril, y La Murga, con Juan Carlos Altavista, Gilda Lucet y Alberto Argibay, también del año 1963. Tres Alcobas, coproducción argentino-brasileña, 1964, que dirigió Enrique Carreras. Ya tiene comisario El Pueblo, con Ubaldo Martínez, Nini Marshall y El Pato Carret. El Andador, con Jorge Salcedo y Tita Merelo, una única película, lo trabajaron juntos. Y El Hombre de la Esquina Rosada, del año 1962. El trabajo de Tito Rivero es también todo un récord en nuestra cinematografía, que seguramente nunca será superado. Tito Rivero falleció en la ciudad de Buenos Aires el 18 de julio de 1984 a la edad de 69 años. Por lo que pasado mañana, 18 de julio 2021, se cumplirán 37 años de su fallecimiento.